Murmuri. Benvinguts al Murmuri, què tal esteu? Nosaltres avui venim amb ganes de viatjar una mica en el temps, a deixar-nos emportar amb aquesta moda retro d'actualitzar les melodies dels 60, els 70 i els 80. Perquè és veritat que en els últims temps cada vegada trobem més grups que a cegues en seria una mica difícil col·locar en una línia temporal de la història musical. Així que avui venim amb les orelles ben obertes per escoltar i deduir de quines fonts han begut diversos grups que estan publicant discos en aquests moments. Al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Secano a la producció i Patricia Palomino als micròfons, i ja sabeu que teniu les nostres portes obertes perquè digueu la vostra, doncs, ja sigui a través del Twitter o el Facebook del programa, com també el nostre correu electrònic. Dit això, comencem amb el Summer Camp, un duet de noi noia que canten temes com aquest Better Off Without You, és a dir, que estic molt millor sense tu, vaja. Continuem amb la vessant més disco dels Architecture in Helsinki, que en el seu últim disc, Moment Bends, s'han deixat arrossegar per la moda dels sintetitzadors analògics per fabricar una col·lecció de pop electrònic on els diferents instruments apareixen i desapareixen, sorprenent-nos a tots plegats. Així que anem cap a la pista de ball amb I Know Deep Down. I know deep down there is not talking backwards, speaking in reverse, 'cause you know where that is. El gallec Emilio José se l'ha descrit en diverses ocasions com una rara avis, algú que navega amb vent propi. I només per això ja val la pena parar una mica d'atenció a les seves cançons. Actualment es troba enllestint el que serà el seu nou disc, però nosaltres avui ens ha vingut de gust proposar-vos una versió que ha fet d'una cançó de Los Planetas. El tema es titula Ocho. Que nada. passar. De sobtar-se que nada vai passar. Ens acostem ara a Wild One, el disc de debut del quintet de Brooklyn, North Highlands, amb una proposta d'aquestes que barregen un sentiment naïf amb una espècie de força hipnòtica que fa que vulguis pitjar el play una altra vegada. Utilitzen tot de melodies nostàlgiques per parlar de la pèrdua de la innocència i és molt curiosa la imatge que han triat per il·lustrar el seu primer disc, perquè al principi del programa parlàvem de la moda retro a la música i en aquest cas no només ve per la vessant musical, sinó també per la imatge, que és una fotografia d'un equip de jugadores de bitlles d'ara ja fa uns quants anyets. Anem a endinsar-nos en aquest viatge al passat amb Steady Steady. De la gran quantitat de grups que actualment estan avançats a l'estil folk americà, avui rescatem Little Wings, el projecte del californià Kyle Field, algú vingut de la generació de gent com M-Word i que està disposat a tirar per terra la imatge d'una Califòrnia lluminosa. I és que les seves cançons tenen moltes coses bones, però la llum no seria una d'elles. El seu punt fort és la intensitat i profunditat de temes com Gold Teeth. Gold teeth by candlelight, poured some wine. We clipped a wick and we both went blind. All other hands have long quit clapping, and though we undid all our wrapping, it seems so long, how have we managed to make it back from all the damage? The greatest green giant ever seen. That the surf is all gone green. Up in smoke, you dope and holler. I ask a stranger for a dollar. Change, but that won't matter, for if they fall, the wind will scatter. Autumn's red rooster came to stay and pecked its hole as the summers say. Though the cockfight soon was busted by winter flakes that snow white dusted, we saw some peckers do their darndest to reap the flesh. Para l'orella i escolta el murmuri. Vuelves a protestar con que te acaricio mal, que prefieres el sofá, estoy solo siempre al despertarme. Construyes tu ataúd con vistas al polo sur. Parece que no eres tú, seré el último en enterarme. I aquesta setmana els Manos de Topo posen en circulació el seu tercer disc titulat Escapar con el anticiclón. I això vol dir que torna un dels grups més difícils d'imitar per les seves frases lapidàries de les seves lletres, el romanticisme dramàtic que desprenen i sobretot la peculiar manera d'interpretar les cançons del seu cantant. I per parlar de la nova fase que comencen amb el nou àlbum, avui els hem convidat al nostre programa, concretament a Miguel Ángel Blanca, que és el vocalista, i Alejandro Mazoa, els teclats. Benvinguts, bienvenidos. Hola, què tal? Com estamos? Muy bien. Muy bien. Decíamos esto de la nueva fase, porque es verdad que ahora que ya han salido, empiezan a salir reseñas y todo, pues el titular es Empieza nueva etapa para Manos de Topo. ¿Buscado o no buscado? Venga, lánzate, hombre. Bueno, sí, yo creo que hay una diferencia de sonido, sobre todo con los otros dos discos, ¿no? Bueno, hay una diferencia que damos unas pistas con el split que sacamos con Tarántula, un momento único. Y bueno, era un poco la necesidad de salir del rollo de la guitarra acústica y del PT1 y abriéndose un poco más en el abanico eléctrico, ¿no? Y bueno, y para esto hablamos con Ramón, de New Raymond, que es fan nuestro. ¡Es fan nuestro! Eso lo vas a decir en todas las entrevistas, ¿no? Nosotros enseñamos todo lo que sabe, ¿no? Cosas de estas. No, y él se ofreció y bueno, nos hizo mucha ilusión de que... Bueno, alguien como él, que nosotros también miramos mucho. O sea, fue que él se ofreció para producir el disco. Sí, coincidimos por un concierto que hicimos en... El Montjuïc, de Montjuïc, ¿no? Sí. Y entonces hablando tal, nos dijo, ostras, a mí me gustaría producir vuestro siguiente trabajo. Y nosotros como que nos hizo ilusión, ¿no? Que alguien de repente dijera que está interesado en eso. Nos buscó ya fecha en el estudio y todo. Y nada, entonces fue como hicimos lo de momento único que te decía, el split, y después el disco. Sí, Ramón, como dice Miguel Ángel, siempre se definió como fan de Manos de Topo y echaban falta, bueno, un poco más de, ya no sé si de seriedad, pero quizás un poco más de criterio, ¿no? Por nuestra parte, por parte de Manos de Topo a la hora de confeccionar o de entrar a grabar, y creía que él, bueno, pues podía aportar. Y así fue. Pero bueno, también a lo que tú decías, sí que era un cambio un tanto buscado ya en el seno de la banda, ¿no? Estábamos un poco aburridos más que nada, porque, bueno, siempre recurrir a los mismos instrumentos, quizás a las mismas composiciones, saber que íbamos a sonar igual, incluso esto para nosotros era como un lastre, ¿no? A la hora de plantear, coño, vamos a volver a hacer otra vez directos muy parecidos. Estábamos como un tanto limitados y nos apetecía, pues bueno, yo qué sé, ya que teníamos la oportunidad de hacer nuevas canciones y de grabar un nuevo disco, pues probar, bueno, o salirnos un poco de la tónica. Aún así yo creo que el espíritu del grupo y lo que son, bueno... las canciones en sí no han sido alterados, sigue sonando. Yo creo que sigue todo sonando el mundo... Manos de Topo, las canciones son de la misma temática, de AMOR, y bueno, cambió un poquito el sonido, no grito tanto ni hago tanto el loco, justamente por esto, porque teníamos un productor que nos decía... ¿Eso ha tenido que frenar mucho, Ramón Rodríguez? No, realmente no. ¿No? No, un poco hubo momentos que había frases míticas que nos decía como, bueno, Miguel Ángel, si cantas así pareces un teleñeco. Y entonces yo decía, hostia, cabrón. El tema es que también, en fin, grabar un disco son una serie de días, una serie de horas ahí encerrado, ¿no? Y quizás después de un año preparando las canciones, etcétera, etcétera, puedes perder un poco la perspectiva. Siempre está bien que alguien de fuera, ¿no? Y con criterio y con talento como es Ramón, pues... te sepa dirigir un poco, te sepa reconducir, ¿no? Y en cierto momento... Pero en el anterior disco me parece que no teníais productor, ¿no? Claro, ese es el tema. Es que en el segundo disco teníamos muchas ganas de grabar y dijimos, vamos a hacerlo nosotros solos, saco, en pocos días. Y sí que nos dimos cuenta que faltaba la mirada esta un poco externa de guiarnos un poco, ¿no? Porque a veces el stop es difícil, ¿no? ¿Llegarlo o no? Digo yo, ¿eh? No lo es que sé. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido un grupo que hemos ido mucho por libre, ¿no? Esto empezó haciendo lo que nos daba la gana, continuó así, nunca nadie nos ha puesto freno y bueno, quizás esto, sí que necesitas, pues bueno, que alguien de fuera sepa pues, sacar las virtudes que tienes, pero ya no solo en la música, en todo, ¿no? Uh-huh. Analizar un poco el tema, saber cuáles son las virtudes y reconducir un poco... Ramón fue nuestra gran mujer, ¿sabes? Detrás de... Barbuda. Ese era el objetivo. La mujer barbuda será ese era cuando el objetivo, lo saquemos de gira. Buscar a la mujer, ¿no? Bueno, siempre la mujer siempre ha sido protagonista en Manos de Topo, para bien o para mal, porque ya decías que el amor es protagonista de este disco como siempre, pero al principio tampoco lo era a favor de la mujer. Ahora no sé si os habéis calmado un poco, pero... Pero ¿cómo dices es una esto? Mentira. Nosotros siempre quisimos a la mujer por encima del todo. Lo que pasa que era como el miedo que le teníamos. Sobre todo había como un disco. Rebote. Bueno, era esto de un poco del miedo a lo desconocido. Ah, ahora ya estáis más experimentados. Y... Eran otros tiempos, teníamos casi 10 años menos, ¿no? Claro, éramos jóvenes, necesitábamos el dinero, esas cosas, ¿no? Pero no creo que... De hecho, también hay reproches en este, si te refieres a esto, también hay reproches sí. en este disco. Pero bueno, yo creo que es como otra parte del personaje de Manos de Topo, digamos, del primero, segundo, tercer disco. Está como en otra dimensión. Pero eso no es verdad. Aparte, a las chicas siempre han conectado bastante más, creo yo, ¿no? Por lo menos, o por lo menos sí, yo también lo creo, nos lo expresan, han conectado bastante pero más. Pero porque nos va la marcha, en el fondo también. Bueno, yo creo que pillan este sarcasmo, esta ironía, ¿no? Que tienen un poco las letras y un poco, bueno, el que vayamos o el que, en fin, hablemos como de personajes perdedores, ¿no? Que la mujer siempre está por encima de ellos. Bueno, no sé, me imagino que se lo toman también como un poco de filosofía. Porque vosotros también creéis que los perdedores son los que van a dirigir el mundo, ¿no? No, yo definitivamente creo que el mundo lo van a dirigir las mujeres, en serio, para que veas que no es verdad esto de que... Por eso estás cambiando rabia. Por eso estás cambiando el rol. Sí, el cuarto disco yo creo que ya directamente me haré los hermanos Wachowski de estos y me transformaré en mujer. Directamente. Y será el disco de la mujer total. Pues en esto de los cambios, decíais que tampoco cambiaba tanto el espíritu y que encontramos a los Manos de Topo de siempre. No sé si habéis renunciado a algo de lo particular, ¿no? Porque en los conciertos es como muy característico una puesta en escena pues particular y pues el xilófono, no sé. ¿Habéis renunciado a alguna de estas cosas o no? En cuanto a puesta en escena, no creo. De hecho, se compaginará. Intentaremos adaptar también lo que eran los otros dos discos a lo que intentamos hacer ahora. Simplemente ha ganado un poco en contundencia y a nosotros nos ha abierto un poco más. Por ejemplo, yo con el Casio, con el PT1, sí. En cierto modo estaba limitado, ¿no? El poder pasar a un teclado, me hace gracia decirlo y todo, ¿eh? El poder pasar a un teclado de verdad, ¿no? Pues bueno, abre un poco la vía a dar un poco más rienda suelta a las melodías, pero es que las melodías siguen siendo muy parecidas, siguen siendo las mismas, lo que pasa que son interpretadas pues con otro instrumento. De hecho siguen, yo creo que en todo, en lo que decía Miguel Ángel, en cuanto a letras, en cuanto a forma de cantar, aunque esté comedido, sigue tirando por ahí. Las estructuras de las canciones siguen siendo locas. Las melodías de xilófono, teclado, siguen siendo Manos de Topo. Lo mismo con el bajo. Con lo cual, no, renunciar no. Simplemente es como darnos una oportunidad a nosotros de poder desarrollar un poquito más el estilo que proponemos. Pues si os parece, escuchamos una canción de vuestro disco, concretamente la que se titula Mentirosa, ya que decíamos aquello de reproches y todo eso. ¿Qué me podéis comentar de esta canción? Nos la ha jugado, ¿eh? Es una terrona, ¿eh? Ha puesto ahí la única con el título. No, espera, no, pero Mentirosa es una canción bonita, ¿eh? Todas no son bonitas. No, pero es como... Estoy rabioso contigo porque nunca vas a volver, pero en realidad lo único que deseo es que vuelvas y estés a mi lado. Y al final de la canción es como un poco de perdón por llamarle mentirosa. Yo te necesito aquí, ¿no? Yo te necesito aquí. Lo que pasa es que al principio estás como muy rabioso. Es la primera canción del disco, además, y queremos parecer chulines. Muy bien. Pues escuchamos Mentirosa y seguimos hablando. Inventaste una invasión a la Tierra. No es verdad. Mentirosa. Mis promesas son de antimateria. No es verdad. Mentirosa. No has cambiado de ciudad, has viajado a otra realidad. Tampoco este es tu lugar. Dicen que habéis suspendido. Hay una tesis sobre ti, quiero volverte a examinar. Turbas en el... el sofá antes de abrir el champán. Las visitas quieren más. En los pasillos hablan mal de tu falta de moral. Me conformo con la mitad. Con tus dudas fabriqué un universo al revés, donde me quieres más que ayer. En cualquier lugar, pero di que volverás. Yo te necesito aquí. Y decíais que bueno, que habíais hecho esta progresión también de no abandonar lo hueso de Manos de Topo, pero sí que dicen que este disco es como más profesional, ¿no? O sea, supongo que a lo largo de los últimos discos sí que una cosa muy positiva de Manos de Topo es que en cada disco que habéis sacado habéis pues conquistado a más gente, habéis conseguido que más gente os siga. Y eso, pues claro, en una carrera musical supongo que es lo que se busca. Y en este caso, un poco el seguimiento de gente os obligaba a profesionalizaros un poco, ¿o no? Bueno, no lo notáis que tengáis más gente detrás. Yo creo que si este disco ha sido uno más profesional es primero porque lo hemos grabado con Santi García en Ultramarinos. Y sobre todo, bueno, es la primera vez que hemos grabado por pistas, una cosa que parece que... Es la primera vez. O sea, sí, todo el mundo graba por pistas, la mayoría de gente, a no ser que quieras hacer un grupo, tengas un grupo como de rock así, súper fresco y rápido, pero normalmente todo el mundo graba por pistas y después, bueno, esto de hacer los arreglos, de doblar las guitarras, y nosotros no lo hacíamos, vamos a quedar como unos miedicas, porque nos da como miedo de repente cuadrarnos a un metrónomo. Y de hecho fue Ramón quien dijo, tíos, no sois patames, todo el mundo lo hace así, sois capaces. Y Rafa se puso el metrónomo en las orejas y evidentemente salió mejor. Y por eso está todo cuadrado. De hecho, en los otros discos yo tengo un amigo que, el Eric, desde aquí le saludo, que siempre decía, pásame las pistas y os hago un remix. Y cuando le pasábamos las pistas no podía porque estaba todo que no iba a tiempo, ¿no? Entonces en este disco, bueno, uno de los síntomas es que se puede hacer el remix, ¿no? Eso es que decir, somos profesionales. Sí, pero bueno, nosotros decimos que es como el disco más accesible, ¿no? Incluso nos reíamos y decíamos que, bueno, que es el disco, cuando lo grabábamos decíamos, este es el disco que gustará a las familias ya, por fin, a nuestras familias, ¿no? Nadie renegará ya de nosotros. Y en este sentido quizás sí que es más accesible, tiene todo como un sonido más limpio, ¿no? Ya no es tan lo-fi, tan casero, ¿no? Bueno, si quieres decir moda, que ha tirado profesional. Es verdad que durante, bueno, aún está, ¿no? Hay muchos grupos que lo buscan, ese sonido así, pues que suene a casero, ¿no? Ahora se dice lo-fi, pero claro, casero, ¿no? De toda la bueno, vida, pero está como de moda, estuvo más de moda hace unos años y ahora muchos grupos están tirando hacia volver a limpiar un poco el sonido. Sí, ¿no? Yo creo que esto fue un poco con el uso de las tecnologías de... El lo-fi siempre ha existido, ¿no? Y siempre ha habido grupos que querían hacer como que sonara un poco más casero, a baño de casa, ¿no? Pero en aquella época la gente empezaba como a grabar en sus casas, fue como en el boom de que todo el mundo grababa ahí con su ordenador. Sí. Y de repente ponerse en la etiqueta lo-fi era como... Soy cool. Hemos buscado como sabiendo cuáles son nuestros defectos o nuestras limitaciones, hemos hecho... Pero sí, nosotros cuando sacamos el Ortopedias Bonitas sonaba lo-fi cada tres minutos en las conversaciones. Pero bueno, yo creo que eso está cambiando porque también la gente que empezó con sus ordenadores en casa se han profesionalizado también. También, al principio también nosotros éramos, en fin, muy caseros, ¿no? Todo empezó como en nuestras casas, con instrumentos que teníamos a mano. Lo del cacho ya no fue una intención de, mira qué sonidito. Ya casi fue una intención más de, mira, es lo que tenemos, es lo cómodo de transportar. Éramos como un grupo muy, muy casero, muy de andar por casa y se veía reflejado. Tampoco teníamos ninguna intención, lo que decía él, en grabar por pistas. Nos apetecía hacerlo todo en directo, que sonara, bueno, pues eso. A un grupo más casero. Y, bueno, esto será lo-fi realmente por necesidad, no lo podíamos hacer. Me imagino mejor. Ya, yo creo que ya no es una intención de convencer a más gente la evolución de Manos de Topo. Evidentemente no, porque Miguel Ángel, por mucho que se haya relajado, sigue cantando como canta y al que le guste le gustará y al que no, ¿no? pero yo siempre pienso lo mismo, o sea, cuando llevas ya mucho tiempo haciendo algo, ¿no? Lo he dicho, lo ha dejado caer ahí y ha seguido hablando, hombre, tal cual, es, ¿eh? Es la realidad, es la realidad de la banda y de los que la siguen o no la siguen, pero sí. Bueno, ya, no, os habéis reído de mí, ya no sé qué estaba diciendo. Se me ha ido, ya no me acuerdo. Lo profesional o no profesional, pero es verdad que lo de cantar como cantas, también uno de los grandes comentarios a la hora de hablar de Manos de Topo es o los odias o los amas. ¿Cómo lleváis eso de la bipolaridad? Perfecta, genial. Es que es lógico. Si pasa esto es que todo va bien. Lo vemos como algo lógico también, es que, en fin, quizás nuestra propuesta es un... Es un tanto extrema y bueno, en fin, el que entra, entra, y el que no, pues yo qué sé, pues no entra, es lógico, ¿no? Pero lo vemos con naturalidad, de hecho a nosotros nos hace mucha gracia, ¿no? Con todo esto que pasa en Twitter y en Facebook. Sería como una trampa si de repente todo el mundo dijera, qué guay, Manos de Topo, diríamos, hostia, algo está pasando aquí, la revuelta. Bueno, los medios especializados, la verdad es que os tratan muy bien, eso lo tenéis que reconocer, ¿no? Sí, de momento las críticas del nuevo disco están como, están siendo muy bonitas y dicen cosas... Bueno, muy bonitas en nosotros, estamos contentos. A ver qué decís vosotros. ¿Os estaréis bien o no? Ya las próximas semanas tendrás que escuchar el programa para saberlo. Nos escucharé. Yo quiero cualquier oyente. Por aquí. Nos quedamos aquí haciendo guardia. En cuanto termine la entrevista nos escondemos por aquí y a claro, ver qué dicen. Claro, bien hecho. Me gustaría también hacer referencia a una cosa que he leído en la nota de prensa, que dice que las nuevas canciones rendís tributo a los pesos pesados de la canción ligera, como Julio Iglesias, Camilo VI o José Luis Perales. ¿Esto cómo va? Este tributo. Bueno, yo creo que las letras de este disco hay momentos que son como más, un poco más directas. Hay como un poco más de tierra, ¿no? Y esto yo creo que es un poco la influencia de no solo de Julio Iglesias y Camilo VI, sino siempre lo digo, el de María Dolores Pradera, ¿no? Esas canciones que son así como rancheras mexicanas, que son como de desgarradoras. Puro amor, sí. Directo. Yo al menos he estado escuchando, yo creo que el último año entero, mi Spotify, ¿se puede decir Spotify por aquí? Sí. Mi Spotify ardía de esas canciones y yo creo que es un poco la influencia. ¿Ardía de María Dolores Pradera ardía, y de sí. Toda esta gente? Sí, y entonces yo creo que es un poco reflejado en las letras y lo pusimos porque es verdad. Estuve a punto de ir a ver a Julio Iglesias ese verano. No lo puedo creer. Sí, teníamos entradas, nos consiguieron entradas, pero tuve que irme del país al final. Vaya, vaya. Ha quedado interesante el tema, pero no, pero es verdad que estas referencias pues también dan personalidad, ¿no? De querer ir a ver un concierto de Julio Iglesias. Antes, alguien que es un frontman de esos con personalidad, que más allá de que cante bien o mal, es lo que atrae, ¿no? Y también han dicho eso de ti, Miguel Ángel, que es como un showman, ¿no? En sí mismo. No sé si eso es bueno o malo. Es bueno. No, pero yo creo que Julio Iglesias, por ejemplo, es una persona que a día de hoy ya no es como hace quizás 15 años, cuando todo el mundo se reía de Julio Iglesias. Ahora la gente ya no se ríe. Yo creo que la gente con la que damos es como, ostras. Bueno, depende. Pasado, a nivel artístico, pues, en fin, no sé. Por nuestra parte y parte de allegados, lo respetamos. Hay otros que a nivel personal, pues, no lo soportan. No, yo nunca olvidaré la frase que dijo Flores, que dijo, mira, nuestro Julio Iglesias es nuestro Frank Sinatra. Camilo VI es nuestro David Bowie. ¿Sabes? Entonces me pensé, ostras, pues mira, pues sí. Y colocábamos a David Bowie y a Frank Sinatra. Y a estos dos chicos, ¿no? No lo había reflexionado yo de esa manera. Muy bien. Reflexioné a mí. Pues la verdad es que sí. Vamos acabando, pero antes de acabar la entrevista y de hablar de conciertos, porque supongo que tenéis gira ya pactada, pautada y de todo, queremos haceros la pregunta homenaje a nuestro programa, que nos hacemos el auto-homenaje, y queremos saber cuándo los Manos de Topo hablan en murmullos o cuándo Alejandro y Miguel Ángel habláis en murmullos. Bueno, pues es una cosa que nunca he dicho en ningún sitio, pero yo tengo como una vida onírica muy loca y por las noches hablo mucho y me levanto. De hecho, Marzoa lo sabe porque ha tenido que vivir unos cuantos episodios. ¿Ah, sí? Sí, y entonces muchas veces de hecho, hago... Pero se te entiende. Te mato. ¿Sabes? Haciendo palabras. Agresivo, ¿no? A veces se le entiende, a veces no. Es de donde salen las letras. Yo apunto, entonces cuando veo que está haciendo así voy apuntando y al día siguiente se lo paso. Y... Pues es muy interesante, ¿eh? En saber en qué sueñas. ¿Después te acuerdas o no? Sí, bueno, es que tengo como una grabadora, tengo una aplicación del móvil que le pongo. Sí, es cierto. ¿Sí? Le pongo al lado de la almohada y entonces al día siguiente escucho las cosas que digo. Y entonces, como, bueno, pues esto es de. Chica Rubia. Es así, ¿no? Lo que vienen a ser murmullos. Eso es, nocturnos. Y Alejandro... Yo no soy tan onírico, todo lo contrario, ¿eh? Yo murmullo, de hecho el otro día, bueno, es que ya no es murmurar, ¿eh? Porque me paso. Viendo el fútbol, cuando lo veo yo solo incluso, ¿eh? Hablo solo... Eso siempre me ha hecho mucha gracia, porque una cosa colectiva, la verdad es que la entiendo, ¿no? Yo que no soy muy futbolera, la entiendo, lo de estar en el campo y tal, pero eso de estar solo en casa y ir... Yo es que, como soy del Celta y está en segunda, pues no me queda más remedio que verlo solo en casa, ¿no? No hay mucha gente del Celta alrededor. Rafa, es batería, pero me abandona y no lo ve conmigo. Entonces lo veo solo en casa y me doy cuenta que sí, que voy como murmurando y a veces ya me suelto más y grito. Pero bueno, también por la calle, ¿eh? Me pasa. De hecho, ayer pensaba en esto. Me hace gracia la pregunta porque ayer pensaba en esto. Ayer me crucé con un tipo que iba hablando solo, iba como interpretando, iba fumando, iba murmurando. O venía de una reunión, o tenía una reunión y le iba preparando, o iba a dejar a la novia. No iba hablando o... con las manos libres. ¿No? No, iba murmurando tal cual y se echaba el cigarro a la boca y tal. Entonces me di cuenta de que a mí también de vez en cuando me pasa. Vas como pensando, o vas casi cantando. O sea, aquello que verbalizas, vas como murmurando. Pues mira, eso, también andando por la calle también me suele pasar. Muy bien. Espero que nadie se fije en mí, porque claro, realmente te sale, bueno, empiezas a pensar que ¿qué le pasa a este tío? ¿A dónde va? ¿Qué? Bueno, en fin. Te montas historias, tal cual. Muy bien. Conciertos, ¿cómo tenéis planeada la gira? Pues bueno, la gira empezará después de Navidad. Ahora vamos a dar un tiempo para que la gente conozca el disco y bueno, que repose y que vean si les apetece venir a vernos en nuestra nueva etapa. Y hasta febrero, finales de enero, febrero no empezará. Y bueno, por ahora aún se están cerrando cosillas y bueno, todo pinta que volveremos a hacer una gira por todo el Estado español como viene siendo en estos últimos años con los discos. Muy bien. Pues nada, nos vamos a quedar con otra canción del disco, la que se titula Maquillarse un antifaz, que me parece que es el single, ¿no?, de presentación. Bueno, es que hay como varios singles, ¿no? Hay varios. Como esta fue la primera que sacamos adelanto y después la segunda es el videoclip que hemos hecho con Quique Maillo, una vez más. Que es también una experiencia, ¿no?, lo de los videoclips de Manos de Topo. Bueno, pero es que este ha sido ya el incendio mayor que hemos tenido que apagar, qué locura. ¿Sí? O sea, a Quique se le fue la olla, pero va a quedar muy bonito. De hecho, yo espero que se estrene algún día, este lunes. No, se estrenará, sí, en una semana o así estará terminado. Dice, parece, estamos dejando a Quique como los que murmuran por la calle, ¿eh? Como un loco que se le va la olla. No, pero Quique monta pollos grandes y bueno, de hecho... Es un tío muy ambicioso y evidentemente los videoclips, pues... Bueno, a ojos de todo el mundo, están por encima incluso de las posibilidades del grupo. Y eso que esta vez hemos contado con la ayuda de un montón de fans, eso, un montón de gente que iba a preguntar ahora, que ha aportado... Yo vi un día precisamente esa solicitud de vosotros dos, solicitud de productores, decíais, ¿no? Sí, que eso queda como muy bonito, ¿no? Eres productor de un videoclip de Manos de Topo. Tuvisteis muchos, ¿no? Sí, la pues verdad sí, que sí. Pues sí, al final conseguimos todo el dinero que pedíamos para hacerlo. Y creo que fueron unas 90 personas, así que nos ayudaron. Y nada, de hecho, los créditos de este videoclip duran más que el videoclip en sí, porque sabe toda la gente que nos ha ayudado y desde aquí muchas gracias. Y eso, la canción, a lo que decías, que nos vamos por ahí, la canción que es el single y que será el videoclip es Tus Siete Diferencias. Lo que sí que Maquillarse un antifaz fue la primera que quisimos soltar. Soltamos unas cuantas, soltamos tres o cuatro por internet para que la gente fuera captando un poco lo que es el nuevo disco, pero el single oficial será Tus Siete Diferencias. ¿Qué me decís de esta canción? De maquillarse, ¿no? Explicármela. ¿De Tus Siete Diferencias de maquillarse? De maquillarse. Maquillarse. Sí. Pues Maquillarse es un poco la canción que da título al disco, lo de escapar con el anticiclón. Uh-huh. Y es como el resumen un poco de lo que va, que es el tomar la decisión de mandarlo todo a tomar por saco o no, ¿no? Seguir con lo que estás haciendo o dar una patada... Y entonces las consecuencias que tiene todo esto, ¿no? Sobre dejar las relaciones y continuarlas. Y esta canción es esto, es de... Te dije adiós y ahora me estoy arrepintiendo y te veo por la calle de la mano de otra persona y me estoy muriendo. Va un poco de esto. Pero como, bueno. Como decíamos, el romanticismo dramático de Manos de Topo de toda la vida, ¿no? Eso es. Espero eso que escuche esto Julio Iglesias, ¿no? Y nos ponga de teloneros. El próximo Caproch, a ver. Claro que sí. Bueno, pues Miguel Ángel y Alejandro, muchísimas gracias por venir y que vayan muy bien los conciertos. Esperemos que sean todo un espectáculo, como siempre. Muy bien, pues muchas gracias a Hasta vosotros. Luego. Hasta luego.

petacels just davant dels meus peus. I no contestes i no diu res, m'has dit que tornaves després d'uns cafès i enmig d'un petó m'has dit que era jo el que et protegia quan tot va pitjor. La segona explosió va trencar els aparadors. Ens va cobrir un núvol de pols, tot de paper volant pels balcons. I el teu barret girant damunt els taxis del davant. I jo pal plantat, tapant-me el cap. I no diu res, m'has dit que tornaves després d'uns cafès i enmig d'un petó m'has dit que era jo el que et protegia quan tot va pitjor. I parlen de tu els diaris i les ràdios i la televisió, tenen la seva versió. Vas fer-me un petó just després de l'explosió per dir-me que tot avui anirà millor. Fa ben poc que The Drums va editar el seu nou disc i ja està gravant i fent circular noves cançons com I Can Save Your Life Again, un tema inclòs com a cara B en el seu últim single de Portamento. Amb aquesta cançó us diem adeu. Fins la setmana que ve. I'm not afraid to die. Thank you.